and rhythmic when I'm shaking. Don't get rhythmic and happy. It's how we should be. Realizing we are wealthy. Living here on this earth. Enjoying what it's worth. Anger left behind you. Just don't let it find you. Love will not remain as long as you complain. Hollywood Project y su canción más conocida, More and More, un éxito bailable de 1993. Y en ese mismo año sonó Culture Beat, un grupo alemán de estilo Eurodance, cuyos temas fueron tan sonados como bailados en todo el mundo. Y este fue el tema por excelencia de Culture Beat, Mr. Vain. save it from yourself. When you wanna take a bite, please don't baby, please you beg, you want, you say, you got to get some caught up in the charm that I laid on thinking. Now there's nowhere to run, it's just another fist to fist of worm on a hook on my line. Yeah, I keep many people longing for a chance to win my heart with SEX and plenty. Bane, el tema que encumbró dentro del panorama musical de los 90 a la agrupación alemana Culture Beat. Y seguimos ahora con Two Unlimited, un grupo holandés que es recordado por este número uno en varias listas de Europa. Fue el sencillo europeo más vendido de 1993. No Limit, Two Unlimited. Let me say yeah.

el veterano cantante de New Orleans, que hoy está celebrando 80 años, con su inconfundible voz junto a Linda Ronstadt, una de las cantantes más versátiles en el éxito Don't Know Much. Y seguimos en Happy Hour con Charles and Eddie, un dúo de música soul formado por Charles Pettigrew y Eddie Chacón, quienes disfrutaron de un enorme éxito a nivel mundial en 1992 con esta canción llamada What I Like You. Lie to You, un éxito de 1992 con el dúo Charles Anevi, que se separó en 1996 después de la muerte repentina del padre y la hermana de Charles, mientras Eddie continuó su trabajo como compositor para otros artistas. Charles Pettigrew murió de cáncer el 6 de abril del 2001 a la edad de 37 años. Y ahora la cantante estadounidense Macy Gray, considerada una de las intérpretes de Neo Soul más importantes de las últimas décadas. Dueña de todo un estilo, aquí está Macy Gray, que marcó los años 90 con esta canción, I Try. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. Seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Voces más importantes del nuevo soul, Macy Gray, con la canción que la llevó al éxito en los 90, I Try. Y vamos a 1994, cuando de la mano de John Mellencamp conocimos a la cantante y bajista alemana Michelle Indighiochelo. Juntos grabaron esta versión de un tema de Van Morrison, Wild Night. And you walk the street. Wild Night, un dueto de 1994 de John Mellencamp junto a la bajista y cantante Michelle Indigo Shell, un cover de Van Morrison que llegó al puesto número 3 en los Estados Unidos. Y ahora, momento para escuchar al cantante escocés Edwin Collins, conocido por esta canción que fue incluida en la banda sonora de la película Perros de la Calle de Quentin Tarantino, A Girl Like You con Edwin Collins. Here you come. Girl Like You con el cantante escocés Edwin Collins. La cadena musical VH1 situó al cantante escocés en el puesto número 68 de su lista de los 100 mejores One Hit Wonders de toda la historia musical. Estamos llegando al final de Happy Hour, que siempre les trae la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre hablaremos de Stardust, un proyecto musical creado por Thomas Van Galter, miembro del dúo de música house Daft Punk y el vocalista Benjamin Diamond. En 1998, Stardust logró este éxito mundial. Music sounds better with you. He needs to be spoiled. He's only 12 years old. What's he? He's been playing for more crazy since he died. Well, he will go by. He'll always get by. Don't worry about it. I can do it. Happy Hour.